tremenda. Muchas son las versiones que ha incluido Pepe Catman Hatu en cada uno de sus discos, álbumes como You Don't Know Me, con Misty, Wayne, Dejovin, Nature Boy, Ned and Abheth, y algunas otras más en este Misty Best Collection. Entre otras, Antonio Son, la canción de Antonio que también recuperase Michael Franz. Pepe Catman Hatu, una de las cantantes más refinadas de esa República de Indonesia, al igual que Filipinas, un enorme estado insular de más de 17.000 islas entre la península del sudeste asiático y Australia, entre el Océano Índico y el Pacífico. Regreso a los Estados Unidos. Urban Nights, con lo que fue la tercera formación y la tercera aventura en la música, con Lawrence Lewis, Gerald Albright al saxo, Jonathan Butler con la guitarra y voces, Najee también al saxofón, y Sonny Emery, una producción que data exactamente de Caballeros Nocturnos, con la tercera entrega del año 97, grabada entonces como una reformada banda en la que solo permanecía como miembro original el pianista Lawrence Lewis, dedicado a la memoria de Grover Washington Jr., un brillante saxofonista que murió pues un mes después de concluir las sesiones de grabación del álbum en los camerinos de una cadena de televisión de Nueva York tras participar en la grabación de uno de sus programas. Por Urban Nights, hasta ese momento había pasado el bajo Shania Reed, Kevin Randolph en los teclados, Frank Lewis o Calvin Rogers en la batería. Magníficos músicos que han salpicado de toda su inmensa capacidad creativa a la hora de interpretar cada uno con sus instrumentos con precisión y con la experiencia que llevan acumulada durante muchos años. Urban Nights. Maurice White fue uno de los primeros productores y uno de los líderes absolutamente carismáticos de este y otros grupos tan importantes como Earth, Wind and Fire, también en Chicago, en Windy City, en la ciudad del viento. Esto es música. El país de los sueños. Vamos a volver inmediatamente a Europa. Primero a Irlanda, con Van Morrison y una de las canciones más bellas, más elegantes que jamás se hayan construido. Have I told you lately that I love you? Te dije demasiado tarde que te quería. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my troubles, that's what you do. Have I told you that lately that I love you? Van Morrison, el león de Belfast, el mismo que elaboró hace bastantes años una canción llamada Gloria que dura más de 20 minutos en sus directos y que fue grabada junto al productor Bert Barren hace años. Una de sus canciones emblemáticas y versionadas que hizo poco antes de abandonar en el año 66 a los Them, la banda que triunfó irremediablemente en el club del Hotel Maritime, antes de marchar a Nueva York en el 67 para grabar 8 temas de uno de sus primeros discos en solitario, Astral Weeks, un trabajo que hizo en solo un par de días. Mario Biondi, decíamos antes que seguiríamos en Europa, de Irlanda directamente a Italia. Música además interpretada en directo. Formación de quinteto. Handful of Soul es el disco. Mario Biondi y una versión de un éxito de Randy Crawford, Rio de Janeiro Blues. The clouds came creeping, you got me weeping this morning. I can't believe you're really gonna leave this town. Without you, you're turning my whole world upside down. And I get a feeling that I've seen the last of you. Rio de Janeiro blues. The salty air, your wind blew me. Reflections on a dream, thoughts of you with who knows who, flowing through me like a stream. Brazilian serenades linger on. Help me lose my soul in your song. And I got a feeling that I've seen the last of you. Rio de Janeiro blues. Rio de Janeiro blues. Rio de Janeiro Blue, Mario Biondi desde Italia, Randy Crawford desde Macon, Georgia, llevando a las listas internacionales esa canción absolutamente maravillosa y muy bien construida. En el país de los sueños, todo es mágico. Claro ejemplo este. Joy Summerville es otro de esos artistas norteamericanos que comenzaron en la música y la iglesia, en Detroit, en su ciudad. Joy Summerville, ahora mismo en RAI, Radio Andalucía Información. Somerville, de Detroit, trompetista, compositor, además de productor, bebop, jazz, soul, los territorios que mejor conoce, además del hip hop y el rhythm and blues, desde Atlanta, que también ha ido defendiendo y definiendo su carácter como músico. Por cierto, ha trabajado en la orquesta del que es probablemente el mejor circo del mundo, el Circo del Sol. Es un clásico, desde hace mucho tiempo. Productor, compositor, defendiendo y apadrinando a nuevos artistas durante años. Gigi Telesforo. El disco So Cool, así es como se llama, una producción que data exactamente de 2009. Esto es música. I sing a song for you. sing a song for you, 'cause I'm so cool. This is the night, tonight I sing a song for you. Gigi Telesforo en antena. Es batería, intérprete, ahí tenemos su voz, nacido al sur de Italia, que trabajó hace años como presentador de televisión también en un programa musical de éxito en el que conoció a Ben Citroen, su llave de acceso al mercado complejísimo y enorme norteamericano. Además, es muy frecuente encontrar su nombre ligado al de Paparazzi, a ese grupo en Italia, y a los Mother Tongue desde los Estados Unidos. En los Paparazzi aparecen, o aparecían, entonces, 11 músicos italianos afincados en Roma. Su álbum del 93 fue grabado en Nueva York, dedicado a Dizzy Gillespie, al espíritu de todas las leyendas del jazz americano que flotan libremente en buena parte de las producciones que aquí escuchamos en cada edición, cada día. La música de élite vuelve desde Nueva York, con Spyro Jaira.

Esto es música. El país de los sueños. Fascinante el sonido de Terry Lynn Carrington, de esta batería y percusionista que comenzó junto a un bajo de origen jamaicano pero residente en los Estados Unidos, Keith Jones. Terry Lynn Carrington desde Boston, Massachusetts. Seguimos ahora con la música norteamericana de Ira and Bitter Duo, dentro de un instante. Antes, disfrutando de la música de Matt Grodin y un fragmento de The Rat Souls, álbum de 2009. Después, Ira y Peter con una versión de un éxito de Billy Joel, New York State of Mind. We'll be right back. instrumento muy útil en el jazz y en todos los estilos. En este aparece acústico eléctrico, con fuerza, con carácter, la guitarra, el que mejor conoce Matt Grondin. Esta estrella norteamericana, este guitarrista de nueva generación, compositor, que llega desde el sur de los Estados Unidos, concretamente desde New Orleans. Es el único disco, por cierto, que conocemos de él, de Matt Grondin, este The Rat Source, que aparecía en 2009. Ira and Peter Duo, lo decíamos antes, en su A Rose, una rosa, seguimos en el mismo año, en la misma temporada, versión de este viejo éxito, Billy Joel, costa este, Nueva York. New York, State of Mind. Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on the Hudson. little give and take. The New York Times and the Daily News. It comes down to reality, so it's fine with me. I've left them all behind. I'm just in a New York state of mind. I'm just taking a greyhound on the Hudson River. Ira y Peter Duo. Bueno, no es exacto. La música es original de Billy Joel, New York State of Mind, de un brillante cantante del Bronx, Nueva York, ganador del Grammy 6 veces y con una cifra superior a los 100 millones de discos, ahí es nada, vendidos en toda su carrera desde el inicio de su trayectoria, allá por el año 1973, tras la grabación del tema Piano Man, otro clásico. Ira and Peter Duo, la formación compuesta por la intérprete Ira Caspi y por el guitarrista Peter Engberg, es lo que representa un estilo sonoro repleto de versiones de clásicos de jazz o pop con un aspecto similar en su propuesta al de Tag and Patty o Joni Mitchell. Estamos en los últimos minutos de esta edición del País de los Sueños. De esta hora estamos con Adriana Evans, Walking with the Night, caminando con la noche, y uno de los mejores instantes de esa producción, Suddenly, de repente. Adriana Evans, saludos de Juan Antonio Jurado, Lorenzo Romero en la producción, en RAI, Radio Andalucía Información. música para la tranquilidad.